싫지는 넌 나를 서투른 난 초조해 She's so selfish But I like it 인정할게 내게 holy holy 됐나 머릿속에 하루 종일 너인데 어디일까 뭘 먹을까 궁금해 다른 생각 노력해도 give up give up oh no 벗어날 수 없는 걸 하루를 다 너에게 보내 Can't let you go 배차 우린 운명적감 걸어 대차 더 깊어지게 돼 그런 발차 틀림없는 마거럼 해차 배차 You're gonna be my night Oh baby it's high night 배차 배차 틀림없는 마거럼 해차 You're gonna be my night 설명할 수 없는 감정 네 방식에 끌리는 거야 넌 너무 특별해 그냥 다 좋아 자신 있네 표정 말투까지 전부 전부 좋아 미안해 난 단순해서 잘 몰라 알 수 없는 그 마음을 말해봐 친절하게 말해줘 제법 제법 해노 잘할 수 있다니까 진심만 너에게 보내 Can't let you go Can't let you go 배차 우린 운명적감 걸어 개차 더 깊어지게 돼 그런 발차 틀림없는 마거럼 해차 배차 You're gonna be my night Oh baby it's my night 배차 배차 틀림없는 마거럼 해차 배차 모든 것들이 말하고 있어 우리 둘이라서 넌 나의 영혼인 걸 우린 잘될 거란 걸 믿어 의심치 않아 날 믿어 의심치 않아 너뿐인 걸 배차 우린 운명적감 걸어겠지 더 깊어지게 돼 그런 발차 틀림없는 마거럼 해차 배차 You're gonna be my night Oh baby it's my night 배차 배차 틀림없는 마거럼 해차 You're gonna be mine 배차 우린 운명적감 걸어겠지 더 깊어지게 돼 그런 발차 틀림없는 마거럼 해차 배차 You're gonna be my night Oh baby it's my night 하루 끝에 이렇다 변함없는 일상 탄세 일탈하고 싶은 나인가 봐 아니 그런 날인가 봐 oh yeah. 어제와 다를 게 없던 길이 영화에 쓰나 보던 거긴 뭐지 레미스 장자리자 거리 그래 거기 같아 어? 오늘 밤 on Friday night 그 속에 가장 빛나는 불빛 내 맘은 우와 브룸 브룸 브룸 너에게 우와 브룸 브룸 브룸 출발을 알린 무색의 불빛 빨갛게 번진 질주의 눈빛 내 맘은 우와 브룸 브룸 브룸 너에게 우와 브룸 브룸 브룸 매일매일 같은 사람들이 의미 없는 대화들만 오고 갈 때 눈과 귀와 맘은 다른 노래 오늘 같은 날은 그래 화려한 내용 사이 늘어 꽉 찬 아름다운 사람들로 가득 찬 이 밤 자극이 좀 필요한 밤 Baby I'm so fly 너를 닮은 Friday night 모든 게 자유로운 밤이야 시간 틈 사이 가장 빛나는 불빛 내 맘은 우브룸 브룸 브룸 너에게 우브룸 브룸 브룸 출발을 알린 원색의 불빛 빨갛게 번진 질주의 눈빛 내 맘은 우브룸 브룸 브룸 너에게 우브룸 브룸 브룸 Amigos, oigan, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Ya es tardecito, oigan, ya sé, no me peguen, un zape para mí. Oigan, el día de hoy no pude emitir en la mañana, pero por algunos problemitas, pero pues no los puedo dejar sin programa, muchachos. No puedo, mi corazón no me lo permite. Entonces, pues sabemos, EXO Time nocturno. Así es. Espero que sea la única ocasión. Oigan, tengo que hablar con ustedes seriamente. Seriamente tengo que hablar. Ah, no es cierto. Voy a tener algunos problemitas de tiempo. Entonces, pues había pensado en la posibilidad de mover el programa temporalmente a los lunes a las de 12 a 2 pm. Esto para que fuera en vivo, para que no tengamos podcast, porque la verdad es que grabar el podcast a mí no me gusta tanto, por el hecho de que pues a mí me gusta echar el chisme con ustedes, que ustedes me platiquen, reaccionar con ustedes, platicar con ustedes, que me pidan sus canciones. Entonces, pues siento que en el podcast no es como tanta la interacción, y eso es lo que a mí me hace falta, ¿sí? Es lo que me hace hacer este programa. Entonces, pero pues no sé ustedes cómo lo prefieren. No sé, si se les hace más fácil escuchar EXO Time los sábados en su horario normal, pero en podcast, o si quieren que lo pasemos a los días lunes en vivo de 12 a 2. La verdad es que aún no es tan seguro que sea los lunes, porque pues yo tenía planeado de que mis descansos en el trabajo fuesen los lunes, pero por ejemplo este fin de semana pues se atravesó el Buen Fin y me dijeron que siempre no, y yo dije chale, y pues ni modo, muchachos. Entonces, la verdad es que también se me complica un poco hacer los programas en vivo, precisamente porque de un día para otro me mueven el horario. Entonces, ustedes platíquenme, díganme cómo se les acomoda más, qué horario les gusta más para este programa. Sobre todo porque, pues, creo que nosotros disfrutamos este programa más en vivo que en podcast, ¿no? Entonces, pues eso es como que hace a EXO Time ser un buen programa. Entonces, pues voy a saludar a las personas que andan por aquí. Ay, muchísimas gracias por acompañarme, de verdad. Yo dije, chale, voy a llegar y ya no va a haber nadie. Es la primera vez que grabo, o más bien que estoy emitiendo tan tarde. Entonces, pues sí les agradezco de todo corazón que anden por aquí. Anda por aquí mi queridísima Corpi, muchísimas gracias. Anda por aquí también Kat, muchísimas gracias por acompañarme, Kat, qué preciosa siempre. Anda por aquí Violet, muchísimas gracias Violet por acompañarme. Dice Violet, Oli, estuve esperando el fanfic toda la semana. Ya sé, perdónenme. Hoy va a haber otro capítulo de nuestra radionovela, así que... Oigan, y como recompensa, para que no digan, ay, es que nos abandonas, ay, es que no más de una hora tu programa. Nel, muchachos, nel. Como recompensa, ¿se acuerdan que yo les debía dos programas? Pues ya sé que esta semana los voy a recuperar, sí o sí, muchachos. Esta semana se recuperan, entonces el miércoles estén súper atentos. Aún no decido qué horario, porque pues tengo que ver qué horarios hay disponibles en la radio para no interrumpir nada. Pero el miércoles ya es súper seguro que les tengo su reposición de EXO Time y podemos echarnos ahí unos capítulos de más de la radionovela para que pues... para sentir el feeling, para que no la extrañen tanto como como yo la extraño, porque sí está buena, muchachos, sí está buena. Entonces, ustedes platíquenme, estén al pendiente conmigo. Va a estar muy bueno esto. Oigan, recuerden que tengo pedidos abiertos, muchachos. Conmigo no hay límite. Ustedes pídanme las rolas que quieran. Y pues vamos a estarlos consintiendo un ratito. Oigan, también ando bien emocionada. Emocionada estoy porque ya habemos teasers. Oigan, han estado super cardíacos los teasers. No sé si ustedes ya vieron las fotos. Ya salió las de Seun, las de Chanyeol, las de Kai, las de Baekhyun. ¡Sí! Oigan, no hombre. O sea, aquí vamos a hacer una votación también, muchachos. Ustedes me tienen que decir si votan por los ex originales o por los clones, porque yo estoy súper, súper, súper enamorada de los clones. Estoy que... Y la verdad me duele que vayan perdiendo. Entonces vamos a estar platicando un poquito acerca del comeback. Nada más un ratito. Les voy a platicar algunas actividades que han tenido los chicos de EXO. Y también pues vamos a tener nuestro capítulo de la radionovela. Entonces vámonos a un bloque de música. Y ya regresamos para echar el chisme a gusto. Para echar el fangirleo a gusto. Y la lloradera como Dios manda. Regresamos en un ratito. Must be the best time 내 온몸을 더 쉽던 거는 drive 돌기 시작한 나의 몸은 꼭 마치 super cool 깜빡해진 line 내 눈이 열리는 이 심장 이어 들어봐 내 엔진의 sound Ooh, we feel Mm. 내 옆에 내 소음 소리 고맙지 눈이 소리 yeah. 나를 쫓는 너의 눈빛 살아오려 했음 태생부터 something different 흔적마다 blessing 지워지지 않는 내길 위해 running 움직여 vroom like a black car ain't 어떤 리듬 다 차타 the vroom 레벨이 달라 ain't 나도 나를 감당하기 벅차 taking control you just wanna follow me Drifting 뒤쫑툴은 터질 것 같지 너무 많은 내 비장의 케이지 자꾸 꺼내도 판도라같이 계속 존재해 날 빛낼 secret Yeah. 내 너 지켜 추월해줄게 화끈한 속도로 보여줄게 넌 그냥 마음껏 놀라면 돼 우려했음 yeah. 어느 태생부터 something different 흔적마다 blessing 범접하려 하면 이미 난 또 running 움직여 vroom like a black car Take control 지쳐 끝은

그때 설레던 이 마음도 그대 내 사랑이죠 babe. 이런 게 사랑인 걸 알죠. 그대가 있어 행복하죠. Yeah. 사랑이에요 babe. 매일매일 꿈을 꾸죠. 그대 손을 잡고 날아가 영원히 언제까지나 보고 싶은 나의 사랑 운명이죠. 피할 수도 없죠. Every day I'm so lucky. 숨겨왔던 내 맘을 고백할래. 너를 사랑해. 너는 어디서든 꼭 반드시 만나자고 했었는데 기억 하나 모르겠네. 아, 오 마이 갓. Muy bien, ya estamos de regreso. Escuchamos Super Guard de Super M, también For You de ExoCBX y HN con la canción Best Luck. Me estaba diciendo aquí esta Violet que ella también está como más al pendiente de los clones. Ay, es que se me mueve la página del chat, muchachos, dispensen. Estaba leyendo aquí, dice, yo también amo a los clones, pero no entiendo cómo es que se vota. Ah, pues eso es muy fácil. Hay dos cuentas de Twitter de EXO. Una es la normal, que pues es la que siempre ha existido, la de EXO We Are One. Y hay otra que se llama, bueno, que se la encuentran en Twitter como EXO One Are We. Ustedes buscan ahí, en cada cuenta van saliendo las fotos del respectivo pues integrante, ¿no? Por ejemplo, en la de EXO One Are We, ahí salen las fotos y el teaser del clon. Y en la de EXO We Are One sale la de pues el EXO original, ¿no? Entonces ustedes le dan retweet y le dan favorito a las imágenes o al tweet de las fotos. Y ya, así es como se vota. La verdad es que está muy fácil. Y en la página, hagan de cuenta que en el mismo tweet donde adjuntan la foto y todo eso, viene una página de internet que ahí se pueden ir viendo cuántas votaciones van a tiempo real. Por ejemplo, una es exodeux.smtown.com. Por ejemplo, ahorita está la de Baekhyun. Por si quieren ir a votar, por favor, voten, voten, voten, voten por su favorito, no importa. Pero muchachos, van perdiendo los clones. Eso me pone triste porque la verdad es que el concepto de los clones está muy, muy bueno. Me gusta más porque es como un concepto muy similar al que se manejó en la era de Monster. Y Monster es de mis eras favoritas en EXO. Entonces, por ejemplo, ahorita Baekhyun el real lleva 6.511.594 votos. A diferencia del clon que solamente lleva 3.920.781 votos. Van perdiendo los clones, muchachos. Creo que el único clon que ha ganado ha sido el de Chanyeol, porque tanto en el de Seun y el de Kai fueron, pues ganó el EXO original. Entonces pues vayan a votar, voten por su favorito. La verdad es que yo sí he votado por ambos porque mi corazón es de pollo. Además de que las fotos de ambos pues están muy padres. Siento que en el concepto de los chicos reales o originales está como muy, muy puro, muy, se ve muy, no sé, muy, muy inocentes. Y en el concepto de los clones sí está muy, muy similar al de Monster. Entonces, ay, yo no sé, yo no sé. A mí me ha dado un paro cardíaco. Sí, están bastante buenos los teasers. Entonces, pues ustedes voten por su favorito. Oigan, vi que hay más gente que entró, más gente a la radio. Muchísimas gracias por acompañarme. A ver, vamos a ver quién anda por aquí. Además de mi Lilia y de mi Kat. Vamos a ver. Para mandar saluditos. Oigan, si no están logueados en la página, pues háganlo. Sí, aquí nada más me aparece Kat, Corpi y mi Violet. Muchísimas gracias. Si hay alguien más escuchándome desde las sombras, en la app, en cualquier otra página alternativa, muchísimas gracias. Vénganse a echar chisme conmigo, muchachos, para que no me sienta sola. Vénganse a echar el chisme, que de eso vive este programa. Oigan, respecto al horario, me estaba diciendo Violet que a ella sí le gustaría el horario de lunes a las 12. Entonces, voy a hacer todo lo posible, muchachos, de verdad, voy a hacer todo lo posible para que se transmita en tiempo y forma los lunes. Si no es posible, yo les estaré avisando, pero les voy a dejar así, de que si de plano no, les voy a tratar de dejar el podcast, pero de verdad no quiero dejarles podcast. Entonces, ay, muchas gracias por seguir apoyando este programa. Oigan, recuerden que tengo pedidos abiertos. Échenme sus rolitas. Ya Violet me pidió unas. Esta Kat también dice gracias por mis pedidos. De nada, muchacha, ya sabe. Pídame las que quiera. Tenemos una horita para estar aquí en el chisme. Dice Violet, se ven más sexys. Sí, aparte los maquillajes. El único que sí me dio mucha risa fue el de Chanyol. Pero porque... ven que los clones tienen un ojo como de color blanco. Entonces, en Chanyol se le ve... Chanyol tiene los ojos muy grandes. Entonces, con ese ojo de color se veía aún más grande. Y aparte solamente era en un ojo. Entonces, de Chanyol sí, la neta, sí voté más por el original que por su clon. Pero en todos los demás sí he votado por los clones. Porque, pues, la neta, me gusta más ese concepto. Oigan, pues ya tenemos las fechas de... se han estado liberando los teasers de EXO. El álbum y el MV sale el 27 de este mes. Ya estamos a 10 días de ver el comeback. Estoy muy emocionada. También ya se lanzaron las canciones. Bueno, los nombres de las canciones que van a venir en el álbum. Se escuchan bastante prometedoras, muchachos. Yo no sé ustedes, pero se las voy a leer. La primera obviamente va a ser el single, que va a ser Obsession. Y va a venir en su versión coreana y obviamente en la china, como ya es costumbre en nuestros chicos. Va a venir una canción que se llama Trouble. Jekyll, que dice es como dos, se traduce como a dos personalidades diferentes, algo así. La quinta canción va a ser Groove. La sexta se va a titular Ya Ya Ya. La 7 se va a titular Baby You Are. La 8 Non-Stop. La 9 Day After Day. La 10 Butterfly Effect. Ese es el setlist de las canciones del álbum de EXO. La verdad se escuchan bastante prometedoras. Siento que Trouble va a ser mi rola. Así ya de una vez se los digo. Trouble y probablemente Groove suenan a que van a ser mis canciones favoritas. Se los apuesto. Y pues ya estaremos escuchando nueva música quizá dentro de dos programas más. Así que, muchachos, estamos absolutamente nada de presenciar el comeback de nuestros chicos. Entonces, estoy bien emocionada, muchachos. Oigan, y les puse una rolita de Super M porque estoy en shock, muchachos. Estoy así. Entrando en crisis porque... no sé si sepan que ya se ya inició la gira de Super M en Estados Unidos. Ya tuvieron conciertos en Atlanta, en Chicago y me parece que nada más. Han sido dos conciertos, me parece. Y han estado subiendo los videos de su gira a la página de SM Town y al Be Live de Super M, me parecen, algo así. Entonces estoy en shock porque en el último video que subieron pusieron que probablemente hagan gira mundial, muchachos. Estoy así de que, muchachos, estoy muy pobre. O sea, de verdad, se ha estado pidiendo muchísimo a Super M en México. No se los voy a mentir, no les voy a negar. O sea, se ha estado pidiendo muchísimo a Super M en México. Entonces, tengo miedo, muchachos. Tengo miedo más porque pues ya me gasté el dinero en el comeback. O sea, de que van a ser tres. Aparte van a ser tres versiones del álbum, muchachos. O sea, habían dijedo. Oiganme. Habían dicho los chicos de EXO que solamente iban a hacer dos versiones. Una iba a ser la de los EXO normales y la de los clones. De hecho, ya hasta salieron ayer los previews de cada álbum. Se va a ver bastante bueno. Pedí la versión correcta, muchachos. Y de la nada dicen que no, que otra versión. Nos vieron la cara de tontas como el año pasado que dijeron: ay, Dos Mes of Matempo nada más va a tener tres versiones. Y de la nada nos sacaron la cuarta versión que con ley. Que edición limitada para que yo la siga viendo en el mix-up de mi casa. Un zap al SM Town por hacerme mensa cada día más. Entonces, pues van a ser tres versiones del álbum, muchachos. Estamos en bancarrota y aún así nos quieren enjaretar la gira de Super M. Les voy a dar las fechas. Estuvieron en Dallas. Ah, fue el primer concierto en Dallas. Después en Chicago, en Atlanta. Van a estar en Washington el 17, el 19 en Nueva York, el 30 en San Diego, el 1 de diciembre en Los Ángeles, el 2 de diciembre en San José, el 4 en Seattle y el 6 en Vancouver, Canadá. También dice que van a venir más fechas. Yo no sé ustedes. Y también hay un hashtag que viene en la página de Super M que dice Super M World Tour. Muchachos, siento que sí nos van a enjaretar a los Super M. Yo no sé ustedes, la verdad es que a mí sí me gustaría verlos, independientemente de que quiera ver a Baekhyun y a Kai otra vez. Creo que el show de Super M está bastante completo. He visto algunos fancams y tanto Taemin como los chicos de NCT se han lucido muchísimo. Entonces, ustedes platíquenme si a ustedes les gustaría que viniera Super M a México. Si ustedes asistirían a su concierto. Yo la verdad sí pagaría por ir a verlos. Yo, la neta, aquí está su tonta por siempre. Dice Violet Fantasy, un ojo de perro. Que en el de Chañol. Es que se veía súper gracioso, oigan. De verdad. Se veía. A mí me daba miedo. O sea, no sé. Me causaba un conflicto muy grande el ojo de Chañol. Entonces, vámonos a un bloquecito de música, muchachos. Y mientras ustedes reflexionan, me dicen, analizan, lo consultan con su almohada y sobre todo con su cartera. Si es que llega a venir Super M, si ustedes asistirían a un concierto de Super M. Vámonos a un corte musical y ya regresamos. Estás escuchando EXO Time solo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Baby, I'm pretty young and bright and so fine. 그냥 야 하면 안 될까 너와 나 같이 걷기가 어색한 이 거리가 점점 좁혀질 수 있을까. You are taller than I am. 아빠 여행 갔는데 지금 나 배고파. 오빠 치킨 먹고 갈래? 야 잠깐만, 너는 오빠한테 자꾸 이럴 거야. 예의 없어 보여도 난 네가 좋아 baby. 앞으로는 오빠 말고 할 거야. 아 몰라 야 하고 싶어. 너 오늘 왜 이래 왜 이래 설레게. 평소랑 다른 것 같은데

Muy bien, chicos, ya estamos de regreso. Escuchamos Call You By de Jimin de AOA con Xiumin. Y también escuchamos también a Xiumin. También, dije mucho también, ¿no? A Xiumin con la canción You Are The One y a XOK con la canción Hurt. Oigan, pues mi Violet ya se me va. Ya que venía el número bueno, lo que tanto estabas esperando. Pero yo entiendo. Y es hora de dormir, y es hora de descansar. Sin embargo, voy a dejar, más bien, voy a leerles un capítulo de la radionovela para que no se queden sin su capítulo de esta semana. Y probablemente lo puedan escuchar en repetición para que estén al pendientes de cuando se podría emitir este programa otra vez, ¿vale? Yo les estaré avisando pues por el chat qué día pueden escuchar la repetición para que no pierdan el hilo de la historia. Y recuerden que el miércoles les estaré reponiendo los programas que les debo. Entonces probablemente, aún no sé, no prometo nada, voy a emitir más de las 2 horas para que echemos el chisme y podamos, tengo planeado hacer un especial de la radionovela para avanzarle y leer algunos capítulos de más. Entonces ustedes platíquenme si les gustaría que se hiciera un especial de la radionovela para que echemos el chisme también, o sea, leamos el fanfic y también para que estemos reaccionando, para que estemos viendo qué tal va la historia, si nos gusta, si no nos gusta, si va rápido, si va lento, no sé, lo que ustedes quieran. El miércoles díganme si les gustaría o de plano no, sino para ver de qué podemos hablar el día miércoles, ¿vale? Entonces, pues vamos a un bloque de música. Vámonos con unas 2 cancioncitas y regresamos ya para iniciar el capítulo de esta semana. Y para ver si alguien más quiere alguna canción, pues échenmela, pídanmela con confianza. Muchachos, yo estoy en crisis, quiero llorar porque sigo, decía, es que estaba leyendo el comentario, perdón, me salí mucho del tema, perdón, ya, separando el tema del capítulo del miércoles, es que les dije hace ratito que iba a venir probablemente Super M a México, entonces me estaba diciendo Lilia, o Violet, perdón, Violet me estaba diciendo que ella quería ver a Taemin. Y me quedé pensando en eso, me quedé pensando en, wow, si viene Super M, de verdad va a ser todo un caos. Y no precisamente porque, no sé, siento que va a ser un caos porque es un grupo que sí generó expectativa, al menos de parte de Shawol, siento, y de NCT Zen. Y probablemente de EXO-R también, o sea, ha estado recibiendo bastante apoyo en Estados Unidos. Y por ejemplo, en publicaciones de Ninshi o de agencias que traen a los grupos de K-Pop a México, sí he visto que quieren que traigan a Super M. Entonces, me quedé pensando en que, wow, si vienen, yo quisiera ver muchísimo a Baekhyun y a Kai, obviamente, porque son de mi grupo Ultimate. Pero también quiero ver a NCT, bueno, a los chicos de NCT, también quiero ver a Taemin, porque no he tenido la oportunidad de verlo, de escucharlo cantar en vivo, de ver su baile en vivo, y creo que es algo que todos deberíamos ver una vez en nuestra vida, ver a Taemin cantar y bailar en vivo. O sea, estoy en crisis. Aparte tienen sus solos en el concierto, o sea, cada integrante tiene un solo, entonces está muy padre porque aparte de cantar las canciones de Supreme, pues cantan canciones de ellos como solistas, o por ejemplo en el caso de los chicos de NCT, sí tienen como un solo especial para ellos. Entonces está muy padre, de verdad anhelo que Supreme venga a México. Entonces vámonos a un bloque de música más para ya regresar con nuestra radionovela y ver qué pasa en el capítulo de hoy. No se despeguen. Playboy. Boy. Let's play. 울리는 전화도 받지 마. 조용히 두자. 이들 말고 아무도 알려줄 필요도 없잖아. 그대로 두자. 왜 걱정 아닌 넌 괜찮아. 괜찮아. 네 마음 전부 알고 있어. 괜찮아. 괜찮아. 괜찮아.

시대지 지금의 소발대 기칸 세리요 메리 크리스마스 I know that present 시커와 태우됩니다 아치코치 미드위 시대지 징글배 소발대 기칸 세리요 메리 크리스마스 I know that present 시커와 태우됩니다 싹태워 깨려 싹모토 깨려 싹태워 깨려 싹모토 깨려 싹태워 깨려 싹모토 깨려 1, 2, 3 엑소 drop that Capítulo 4. Febrero 23, 4:18 a.m. He aquí, mi querido Chanyol, el inicio del primer botón de cerezo. El resto lo adjunto en un documento. ¡Oh, joven Byun! ¿Adivine qué? ¿Él está parado ahí nuevamente? Cuestioné sin mirar siquiera, sintiendo las facciones del rostro estirarse y entumecerse de sonrisas. Y en cuanto volteé a ver su gran figura, era mucho el placer de volver a verlo. Es más, lo sigue siendo. Incluso en esta noche, a estas horas, mientras los segundos corren sosegadamente y él probablemente duerma y con ese árbol gigantesco frente al que se quedó parado, sueñe. ¿Los gigantes se llevan bien? Pues tal parece que sí. Tal parece incluso que entre más crezca uno, el otro le sigue la corriente. Y a diferencia de ese par, yo sigo siendo tan pequeño, no obstante, con tanto amor por dentro. Chanyol, ¿por qué estás tan sonrojado? El aludido levanta la cabeza a potencia de la mirada, y sintiendo efectivamente tantito calor en las mejillas, sin creer sentirse así por una nimiedad, mete al bolsillo el teléfono, intentando a su vez meter dentro de su piel todo rastro de sonrojos. ¿Qué quieres, Yonde? Ya, ¿por qué tan a la defensiva? Estaba distraído y me asusté, lo siento. Fuerza en sus labios una línea delgada. ¿Qué pasa? Solamente quería venir a molestar. Minseok me ha dejado solo. ¿Pretendes usarme de amigo sustituto en lo que él no está? Su compañero levanta los hombros despreocupado. Entre tanto, se sienta a un lado suyo. Perfecto. Esta compañía durará demasiado. Chanyol de ninguna manera piensa responder a Baekhyun mientras el metiche de Yeongdae se atreva a voltear el rostro directo a la pantalla de su teléfono y acosarlo sobre quién le envía tan extraños mensajes. Lo conoce a fondo, aunque desearía no conocer ni su rostro. Deja escapar un suspiro sin que su mente se separe del pequeñísimo texto que acaba de leer, sin entender siquiera. ¿Yeongdae? ¡Hombre, suenas tan afligido! ¿Qué es lo que pasa? Los escritores que tratan sobre el amor, ¿escriben cosas extrañas? Él exhala mientras una mirada incrédula y desinteresada cruza por el rostro de Dongue. No tengo idea, pero puedes preguntar a Minnie. Por lo que sé, él está en la sección de revisión de textos para el periódico escolar. Supongo que algo ha de saber. Nadie presta atención a ese periódico, ni siquiera los que trabajan ahí. Retira tus palabras, montaña sin cerebro. Minseok ha estado dando todo de sí para que la popularidad crezca. Incluso han estado pensando en sacar una revista, por lo mismo de que hay puro adolescente suelto por ahí todavía. Chanyeol ignora la mención maleducada hacia su persona y abulta los labios en respuesta. Lo que necesitan es material bueno para el periódico, sucesos o apartados relevantes. Lo sé, jugosos, ¿no? Sonríe sacudiendo la cabeza al son de un extraño baile. Me la paso diciéndole eso a Minseok. Yo sería incluso su reportero estrella, entrevistando a quién anda con quién y cuándo saltarán la siguiente clase. No necesariamente, corta Chanyeol algo distraído, con Byun en mente. No, muy imposible que sus trabajos se den a exponer, menos en otro instituto, y no lo dice por cuestión suya o de la dirección editorial del periódico, sino porque desconoce si el escritor estaría dispuesto o no a mostrar lo suyo. Tal vez al final no sea buena idea, pues apenas ha leído de Baekhyun y no sabe si su empeño más adelante será como Chanyeol prevé. Al final sacude suavemente la cabeza y Yeongdae le observa sin comprender. Olvídalo, no sé de esto. No, sigue, puede que estés en lo correcto. Tal vez solo necesitan nuevos columnistas y escritores. Yeongdae de repente salta en su asiento. ¡Eso es! ¡Qué revista ni qué nada! Voy a decirle a Minnie tu gran idea. ¿No se supone que estaba ocupado? Deja eso, va a adular lo grandioso que soy por salvar al seminario. Pero la idea fue mía. Chanyeol se queda con el suspiro colgando el aire cuando aquel ya ha corrido en dirección contraria. De todos modos, no es como si le importara o tuviera ganas de discutir con Yeongdae ahora mismo. Extrañamente, lo aborda una tranquilidad fortuita mientras mira nuevamente el último mensaje recibido, pensando en la manera correcta de responder. Excepto que si nunca tiene las palabras correctas, ahora mucho menos. Sale de mensajería y desiste de tener un día tranquilo, porque ya siente su mente implicarse en la serie de significados tras ese botón de cerezo. El documento constaba de una hoja y media únicamente, donde Baekhyun expresa esta larga querencia de volver a ver a alguien debajo de un árbol, en especial después de mucho tiempo de no encontrarlo en ese sitio, estableciendo una especie de diálogo donde una persona X pone a discusión todas las interrogativas que Baekhyun tiene, algunas resumidas como ¿por qué él ya no visita ese lugar? ¿Dejó de querer a su árbol? ¿Algo ha pasado con él? Cosas así y demás, expresando en ocasiones una latente preocupación. El inicio del texto que Baekhyun envió por mensajería no es más que una escena del pasado, cuando Baekhyun era feliz viendo a esa persona. ¿O hablaba del árbol? Chanyeol no entiende. Sin embargo, sin darse cuenta, ha logrado analizar un texto de la forma en que no puede hacer en clases, y de algún modo esto le causa más dolor de cabeza. Quizá por no entender, por no poder resolverlo en su totalidad. Just Estamos de regreso. ¿Qué les pareció este pequeño capítulo de la radionovela? Ese chanyol se metió en un problema, amigos. O sea, está muy padre. Siento que va a ser un fanfic muy, muy soft. Eso me gusta, me gustan muchísimo las cosas tiernas. Soy muy fan de las cosas tiernas. Y este fanfic en especial me gusta mucho porque ponen a Baekhyun como un escritor, lo cual es algo que nunca me imaginé. Nunca me he imaginado a Baekhyun siendo un escritor, pero la verdad es que sí da como el perfil, al menos a mi punto de vista. Entonces se está poniendo interesante, la verdad es que sí me está gustando. Me gusta como esas... sensación de que Chanyeol, incluso aunque no sepa nada de literatura ni nada sobre ortografías ni nada, pueda analizar el texto que Baekhyun le está enviando y lo puede entender de alguna manera. Entonces ya estoy sintiendo esa conexión, muchachos. Probablemente esté un poco cliché, sí siento que está un poquito cliché la historia, pero aún así me está interesando bastante, bastante. Entonces ustedes platíquenme qué les está pareciendo. Hoy nada más vamos a leer un capítulo precisamente para que el próximo miércoles podamos leer un poquito más de capítulos y para que todos estén al pendiente, como Violet, que andaba aquí muy, muy ansiosa por el capítulo del día de hoy. Espero que lo puedas escuchar en otra emisión. Y pues para seguir, para no avanzarle tanto y que los demás que también estén esperando los capítulos de esta radionovela, pues no se atrasen tanto. Ok, muchísimas gracias por acompañarme, muchachos. Ya es hora de dormirnos, ya son las pues ya es medianoche. Entonces, Kat anda por aquí. Muchísimas gracias por acompañarme, mi Kat. No sé quién más esté en las sombras. Se ve que hay otras dos o tres personitas en la radio. Muchísimas gracias por acompañarme. Les voy a dejar ya la última canción. Les voy a dejar Heaven para despedirme. Y pues nos escuchamos aquí el miércoles. Yo les estaré avisando mediante la página de Facebook y el chat de Radio Escuchas más o menos a qué hora podrían, más bien podría hacer el especial de las fanfics. Y ustedes también platíquenme si les gustaría que se hiciera el especial de la radionovela, o de qué les gustaría hablar en los siguientes programas, más bien, que les voy a reponer de los días que falté. Entonces, muchísimas gracias. Yo me despido. Sueñen con los angelitos, sueñen con su bias, con su ultimate, sueñen con los exo, con los clones, con todos. Y nos escuchamos hasta la próxima. Bye bye. Hello angel, 그림 같아 하늘을 보면 너만 보여. City street lights, okay. 불이 꺼지고 okay. 달이 사라져 눈이 부신 곳 하늘이 떨어뜨린 게 그게 바로 너니까. Yeah. 웃음이 나와 왠지 매일 밤 눈을 감아도 잠이 안 와. 네 생각에 또 밤을 새나 빛나는 네 미소 가슴 쉬게 날. 아마도 넌 내게 다 내게를 숨기면 지낼걸. Yeah. 누가 봐도 넌 나만의 천사. 너와 함께면 날아갈 수 있어 나. 너에게 저 하늘은 모든 것을 다 주고 나에게 이 세상은 너를 준 거야. Yeah. 내 곁에 너를 두고 하늘 너무 도망가게 okay. 너를 잡아둘래 너를 가둬둘래 널 안아줄게. Hello angel yeah. 그림 같아 하늘을 처럼 예쁘다는 말은 말하죠. 이불처럼 좀 더 따뜻하게 안아줘. 처음처럼 변함없이 곁에 남아줘. 아비 항상 상상하던 너와 함께 영원할 수 있다면 나 뭐든지 할게. 꿈이라면 쭉 깨지지 않기. And I just wanna know 너의 매일. 너에게 저 하늘은 모든 것을 다 주고 나에게 이 세상은 너를 준 거야. 네 맘 다치지 않게 절대 흔히 가지 않게 너를 지켜줄게 너를 위해 살게 약속할게. Hello angel 그림 같아 하늘을